Seguimos en vivo a las 9 de la mañana con 30 minutos y nos vamos para la ciudad de La Falda para conversar con una vecina autoconvocada en defensa del Parque Puma. Sí, hola, muy buenos días. Magda Arias, vecina que se ha acercado en relación a este conflicto, a esto que nos preocupa a todos en la ciudad de La Falda, por el tema del Parque Puma. ¿Cómo estás, Magda? Muy buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo están? Muy buenos días. Mira, te estamos convocando justamente para que nos relates cómo es la situación actual, qué es lo que se está viviendo alrededor del Parque Puma por estas, por este desarrollo inesperado, por este arrebato inesperado del bosque nativo, esta apertura de calles en la zona del barrio Molino de Oro de la ciudad de La Falda. ¿Qué podés contarnos con respecto a esto? Bueno, les hago una breve introducción antes de llegar a la situación actual. Esto empezó hace un mes más o menos, el 20 de febrero, cuando un grupo de vecinos que hacen regularmente caminatas por ahí, por la zona, en busca de, con reconocimiento de plantas autóctonas y medicinales, etcétera, que suelen ir guiadas por una médica naturista bastante conocida acá en La Falda. Ese grupo estaba caminando y se encuentra con esta apertura de calles, que digamos que es como más que una apertura de calles, porque son calles que tienen entre 12 y 16 metros, digamos, la apertura. Se ve bastante bien en algunas imágenes satelitales. Nosotros hemos ido al lugar y hemos visto un poco, pero es más de lo que nosotros pudimos ver a simple vista, digamos, porque hemos visto también imágenes de drones. Entonces se dan con esta situación, empiezan por supuesto a expresar preocupación, a convocar a otros, al principio en algo pequeño y después se hace una reunión abierta en el barrio El Dominador, que está cerca también, está lindante con esta zona, y bueno, se deciden una serie de acciones. Entre ellas, la primera y más importante es hacer un pedido de acceso a la información pública al municipio, el cual todavía no respondió. Ese pedido fue el 23, 24, por ahí de febrero. Ya estaríamos medio en un límite para esa respuesta, donde preguntábamos... éramos un grupo de vecinos que hacíamos una serie de preguntas un poco acerca de los motivos de la apertura de calles y qué tipo de documentación había. Sabemos que la zona es un loteo muy antiguo, parece del 48 más o menos. Aparece la mayoría de los lotes, son muchos lotes, son 18 hectáreas en total el área, con un bosque nativo de un alto grado de conservación, de ahí su gran importancia ecosistémica también, con todos los problemas que estamos teniendo en cuanto al agua, en cuanto al equilibrio climático y demás. Entonces, se solicitó al municipio todo esto, digamos. Nos fuimos enterando ahí enseguida que este loteo era muy antiguo, pero había sido la mayor parte de los lotes abandonados, digamos, por su comprador original, que era un tal Carbone. Y aparecían la mayor parte de los lotes con deuda, digamos, con una deuda antigua, como suele pasar en muchos sectores acá de las sierras, que de hecho está pasando esto de que se están reflotando viejos loteos, ¿no? En distintas localidades después nos fuimos enterando y que esto está pasando, digamos, no solamente acá, sino en distintas localidades. ¿Y a quiénes corresponden actualmente estos terrenos? ¿Ya pasaron a ser parte del municipio? No, no, no. Justamente, a ver, esto es parte de lo que nosotros pedimos. Hubo muchas idas y vueltas, muchos dimes y diretes. Sí, lo que sabemos, todavía no tenemos la contestación oficial del municipio, pero lo que sí sabemos es que el que comenzó, porque hay un decreto del intendente del año pasado, de diciembre del año pasado, donde se archivaba el pedido, y no sabemos por qué después se reflotó, esto sí lo sabemos porque es documentación pública, digamos, que un tal Fernández es el que inicia, de alguna manera solicita la apertura de calles en el municipio. Ajá. Pero por porque motivo, no la, el municipio... El decreto, sí. Pero que tendría que ver con el estatus legal, el legal de la tenencia, porque, a ver, según lo que nosotros tenemos entendido y estamos averiguando, uno puede solicitar una apertura de calle siendo propietario en regla con sus impuestos al día o habiendo iniciado una usucapión, digamos, a nivel judicial. Nosotros creemos que no hay nada de eso, digamos, que si se vienen pagando impuestos por un lado son solo municipales, porque en provinciales parece que no, o por lo menos no se han pagado muchos de los lotes, todavía no tenemos la información de todos los lotes, pues son muchos lotes, digamos, estamos hablando de 18 hectáreas, están loteados de alguna manera tradicional, así que no me acuerdo cuánto tienen los lotes de las 18 hectáreas, pero son mucha cantidad de lotes, y bueno, hay la mayoría o una gran cantidad no tiene los impuestos provinciales pagos. Claro, estamos hablando de un de muchísimas hectáreas, de un terreno amplísimo, que por otra parte, sin la habilitación y la autorización del municipio, las máquinas no pueden trabajar. O sea que tengo entendido que las máquinas, nosotros las topadoras... Sabemos porque está el decreto del intendente, está el acto administrativo, digamos. Sabemos que en diciembre del año pasado un decreto archivó las actuaciones para abrir estas calles. Y no sabemos por qué, dos meses después... entre dos y tres meses después realmente se lo realiza, digamos. No sabemos qué documentación respaldatoria hay. Parece tener problemas de legalidad, inclusive, digamos, en forma previa al tema de ley de bosques y ordenamiento territorial, que también está incumpliendo claramente, porque lo otro que les quería contar es que bueno, entre las acciones que se hicieron, además del pedido de informaciones, varias denuncias a Policía Ambiental. Policía Ambiental asiste y realiza la suspensión de acciones ahí, digamos, algo precautorio se llama, bueno, no me acuerdo, ahora no me está saliendo la palabra. Pero, digamos, de alguna manera la orden y ponen carteles que no se podía tocar porque era una zona en la que estaba en infracción, digamos, estas acciones. Estimada Magdalena, sí. Buenos días, ¿qué tal? Juan Jacob te saluda. Sí, buen día, Juan, sí. Ustedes como grupo de vecinos, como vecinos autoconvocados que se están preocupando por este desmonte... Sí. ¿Pudieron establecer la relación que hay entre estos proyectos inmobiliarios y el avance de la autovía de Punilla que viene para instalar estos desmontes como una modalidad, como una normalidad? Y lo estamos viendo con los loteos que se están impulsando en la Pampa de Olaen, en la Muyuna, en la zona de Piedras Grandes. ¿Qué vínculos hacen? Hay varios loteos. Tomamos conocimiento de que hay varios proyectos de loteos, inclusive grandes. Grandes loteos, digo, con mucha cantidad de lotes, sí. Eso nos hemos informado de eso, sí. Este caso, somos varios los que, de alguna manera, esto lo digo a título personal, pero somos varios, me consta, que por supuesto que hacemos perfectamente esa relación. Yo personalmente... participé de la audiencia pública, de ambas, de la anterior cuando fue el trazado por la montaña y del actual, por supuesto en contra, desarrollé mis propios argumentos, pero somos varios los que establecemos ese nexo, digamos, de causalidad. Pero lo que tenemos, digamos, en este sentido a nuestro favor, en este caso, es que no solo hay una infracción en términos de la ley de bosques, porque es zona, todavía no sabemos si roja o amarilla, pero seguro una zona de protección, sino que inclusive acá hay cuestiones de legalidad previas, digamos, mucho más básicas, que tienen que ver con que hay un saqueo, de alguna manera nosotros entendemos o estamos viendo que podría llegar a haber una toma de tierras directamente, sin ninguna legalidad, digamos. Así que lo que estamos solicitando y nuestro objetivo en lo concreto y en lo inmediato, que ya estamos en diálogo con las autoridades, es que se declare reserva natural municipal, que no sería la primera, y bueno, que toda la zona, en principio la zona del Parque Puma, sea declarada reserva municipal. En realidad el intendente lo primero que declara cuando sale a la luz todo este tema a nivel público, es que la intención de hacer como un parque adentro de este, expropiar algunos lotes y hacer como una plaza, digamos, algo un poco más grande que una plaza. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se lo declare reserva municipal. Claro, Magda, sí, lo dañino y lo lamentable es que ya hayan avanzado con esta apertura de calles, porque por más que el intendente diga que va a ser un parque, una plaza y demás, no era lo que tenía que suceder, digamos, ¿no? El bosque, exactamente, sí, o sea, sí, no estamos igual, hablando, o sea, de un parque pavimentado con una plaza. No tiene nada que ver un espacio verde al interior a lo que nosotros estamos solicitando, y nuestro objetivo es que sea una zona de reserva, no que haya un parque que nos aseguren zonas verdes, sino que sea una zona de reserva natural, o sea, que sea un área protegida, digamos, en este caso en concreto. En eso estamos trabajando, inclusive, y viendo otros casos, también viendo, adelantándonos, digamos, con cómo sería la legislación que tendría que generarse para que sea un área protegida. Así que, bueno, en eso estamos en concreto. Eso es lo que hemos acordado. Bueno, Magda, perfecto. Gracias por esta información que nos preocupa a todos los ciudadanos de La Falda, porque estamos perdiendo oxígeno, porque estamos perdiendo parte de nuestro bosque nativo antiquísimo. Así es que, bueno, por parte del vacío que hay en el municipio frente a estos reclamos, casi siempre con poca respuesta, habrá que trascender y llegar a otras autoridades para hacerse eco de este pedido. Te volvemos a agradecer nuevamente, Magda Arias, por habernos atendido, bueno, en Radio Panamericana. Bueno, les agradezco a ustedes por ocuparse siempre de estos temas. Gracias. A vos, Magda, muchísimas gracias, que tengas muy buenos días. Noticias Panamericanas. Información y análisis. Panorama. Donde la noticia quema.